SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 7:01 en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, llueve copiosamente. El pronóstico dice que seguirá la lluvia durante toda la jornada. La temperatura actual 15 grados. La máxima llegará solamente a 18. Va a mejorar en la tarde-noche temporariamente, con cielo nublado y marcado descenso de la temperatura. Vientos regulares a moderados del sector sur. El Senado convertirá hoy en ley la media sanción de diputados y obligará al quinto veto del presidente sobre una decisión del Congreso. Distintos sectores de la República ven que por sus calles se movilizan en una marcha federal pidiendo por techo, pan y trabajo en una Argentina que podría darle de comer a 1.000 millones de personas y que con solo 44 millones tiene un 30% en la pobreza y un alto porcentaje en la indigencia que come salteado. Metrovías informó del despido de 3 metrodelegados. La concesionaria del subterráneo porteño además informó que elevaron el número de trabajadores despedidos a 171. La empresa Metrovías anunció que envió telegramas de despido para 3 metrodelegados, 2 de ellos integrantes de la comisión directiva de la Asociación Sin Personería Gremial de Subterráneo, pero con inscripción sindical. Pocos minutos antes de que se iniciara una nueva protesta de esta asociación, que consistió en la liberación de los molinetes de la línea C entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, Metrovías informó que la persistencia de este tipo de situaciones ha motivado el agravamiento de algunas de las sanciones aplicadas, por lo cual se notificaron de 3 despidos con justa causa. Según el comunicado, los trabajadores fueron despedidos por haber cometido agresiones e incidentes durante la apertura de los molinetes el jueves pasado en la línea H. Cabe mencionar que estas 3 personas ya contaban con antecedentes de hechos similares, por lo que se los había intimado. Es la hora 7:04. Mientras se anuncia con bombos y platillos que 3 universidades argentinas ingresaron al grupo de las 1000 mejores del mundo, se trata de la Universidad de Buenos Aires, la de La Plata y la de Córdoba, todas universidades públicas. La verdad que los lugares que ocupan son lamentables en un ranking de educación que va perdiendo en el tiempo la excelencia que alguna vez tuvo. Las mediciones realizadas por el Centro del Ranking Mundial de Universidades muestran un crecimiento marcado de las 3 universidades públicas argentinas que entraron por primera vez dentro de las 300. La Universidad de La Plata, sin embargo, quedó en 545 en su lugar, y la de Córdoba logró el puesto 762. Ya es una tendencia en los últimos años que la UBA continúa mejorando su posición. Esta vez escaló 89 lugares y llegó al puesto 293 por primera vez entre las mejores 300 del mundo. La página del deporte. Continúan llegando buenas noticias desde Cochabamba, en Bolivia. Allí se están disputando los Juegos Odesur 2018. Ayer la delegación argentina sumó 2 nuevas preseas doradas. En este caso, el remo fue la que nos dio la satisfacción, ya que a primera hora Axel Hack, Iván Carino, Joaquín Iguán, Lautaro Barrios, Nicolás Silvestro, Ariel Suárez, Rodrigo Murillo y Francisco Esteras ganaron el oro en 8 remos largos con timonel. Se impusieron a Chile y a Uruguay con un tiempo de 6 minutos 13 segundos, 30 milésimos. En tanto, luego, Ariel Suárez, Cristian Rosso, Brian Rosso y Agustín Díaz se subieron a lo más alto del podio con 4 pares de remos cortos con un tiempo de 6 minutos, 28 segundos y 65 milésimos. Además, hubo medallas plateadas en remo en el doble par de remos cortos femenino y en 4 pares de remos cortos de la misma especialidad. También fue una buena jornada para los tenistas en Roland Garros, me refiero a los tenistas argentinos, ya que debutó con éxito, más allá del desgarro que lo aquejó en los últimos días, la Torre de Tandil. Juan Martín del Potro comenzó perdiendo 1-6 el primer set frente al local Nicolás Majut, pero se recuperó y ganó el partido 6-1, 6-2 y 6-4. También completaron con éxito sus partidos Guido Pella y Horacio Ceballos. El primero superó al portugués João Sousa por 6-2, 6-3 y 6-4. En tanto, Horacio Ceballos hizo lo propio ante el japonés Yuichi Sugita por 6-4, 6-7, 6-4 y 6-2. En tanto, hoy, además, Leonardo Mayer, que está ganando su partido, lo deberá completar ante el local Julien Beneteau. Estaba ganando el correntino el primer set. Y además, hoy se presentan el azuleño Federico Del Bonis, que va a jugar ante el español Pablo Carreño. Marco Trungeliti será rival del italiano Marco Cecchinato. Y Guido Andreozzi enfrentará a otro hispano, Fernando Verdasco. Y también en básquetbol se inician las semifinales de la Liga Nacional. Esto es a las 21:30 en Corrientes San Martín frente a Atenas de Córdoba. Arbitraje de Juan Fernández, Oscar Vites, Leandro Lescano y Luis Duarte. Y en el Polideportivo Pando de San Lorenzo de Almagro, el bicampeón de la actual Liga Nacional recibe la visita de Instituto de Córdoba. Dirigirán allí Alejandro Chiti, Diego Rougier, Fabricio Vito y Eduardo Soria. Un día como hoy de 1959, cuando presidía el país Arturo Frondizi, fallecía un correntino que había nacido el 14 de febrero de 1898. Se iba de este mundo Scalabrini Ortiz, Raúl Scalabrini Ortiz, el autor del Hombre que está solo y espera, de 1931, Radiografía porteña del Hombre de Corrientes y Esmeralda, y otras obras como Política Británica en el Río de la Plata, donde denunciaba el despojo de los ingleses sobre las riquezas argentinas y historia de los ferrocarriles argentinos, fue un defensor de la soberanía nacional. En 1973, cuando por última vez el peronismo gobernó el distrito de Vicente López, nos cupo el honor, junto a su esposa Mecha, de inaugurar la primera sala de periodistas de la provincia de Buenos Aires para todos los periodistas extranjeros acreditados en la Casa de Perón, en el municipio, con el nombre de Raúl Scalabrini Ortiz. Recuerdo para ese hombre de la causa nacional y uno de los pensadores argentinos para destacar. La biblioteca de Scalabrini Ortiz está hoy en poder de APDEFA, que es el sindicato de trabajadores superiores del ferrocarril, que Triaca mandó intervenir a ese gremio, y espero que no se lleven los libros. El pronóstico en la Antártida, que termina de llegar. Para un país bioceánico y bicontinental, en la base Marambio tenemos 26 grados bajo cero. La máxima será de 15 bajo cero. El cielo nublado con probabilidad de nevadas. Base Esperanza, temperatura actual 23 grados bajo cero. La máxima 13 bajo cero. Cielo nublado y está nevando. Base Carlini, 4 grados bajo cero, la máxima será de 0 grados centígrado, hay nevadas y ventiscas, luego va a estar mejorando el tiempo. Para un país bioceánico y bicontinental, completamos con las bases argentinas en un continente que no es América. Base Belgrano 2, mañana con cielo nublado, nevadas y ventiscas, temperatura actual 20 grados bajo cero, la máxima 15 bajo cero. Base San Martín, 8 bajo cero la actual, 4 bajo cero la máxima, nubosidad variable. Base Orcadas, temperatura actual 4 bajo cero, la máxima 1 grado bajo cero, el cielo nublado y va a nevar. La ola de frío antártico llegará a la ciudad de Buenos Aires, chocando con el calor que estaba instalado y produciendo esta lluvia y tormentas eléctricas que hoy tenemos en la capital de la Argentina. ...11 minutos han pasado de la hora 7... Llueve con intensidad en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Miguel. Señor. Muy bien, tenemos en línea al señor Ramón Rodríguez para hablarnos del tema de la marcha federal. Bueno, Rodríguez, ¿cómo le va? Buen día, de Rensis. ¿Está en línea? ¿Sí, me escucha? Sí, acá escucho. ¿Dónde anda usted? ¿En qué zona? Aquí, en Córdoba, capital. Ya están en Córdoba. Bueno, el acto de Córdoba, ¿a qué hora va a ser? Mire, la concentración se hace entre todas las organizaciones, en Colón y General Paz, a las 10 de la mañana, y de ahí marchamos a un acto que se hace en San Martín, frente a la catedral. ¿Ustedes se van a juntar con los que vienen del norte? Sí, vienen los compañeros ya llegan en un rato, los compañeros de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago y Estero. Ajá. Una delegación grande. ¿Qué información tienen? ¿Vienen normal la marcha? Sí, hasta ahora no hay ningún problema. Ajá. ¿Y qué expectativa hay por esta marcha en Córdoba? ¿Qué están recibiendo ustedes como reacción de los trabajadores y de la gente desocupada, de los barrios periféricos de Córdoba? Bueno, mira, ayer se hizo el 49 aniversario del Cordobazo acá. La CGT convocó, las dos CGT convocaron. Fue multitudinaria la marcha, fue grandísima. Y bueno, es un gran descontento. En la marcha sonaron los cánticos contra el gobierno de Macri, el ajuste, contra el Fondo Monetario Internacional, contra la represión, etcétera. Fue muy importante. Fue con mucha gente, digamos. Sí. Y en este momento, de acuerdo a lo que usted está visualizando, ¿el acto a qué hora va a ser en Córdoba? ¿Está bien el tiempo? ¿Está bueno el tiempo? No, ahí está frío y hay un poco de viento. ¿Pero no llueve? Está nublado. Pero no está lloviendo, digo. No sé, creo que no. Ajá. Bueno, y esta marcha de la corriente clasista y combativa, de la CTA, de Barrio de Pie, de ATE, van a recibir, como usted me decía, la columna que viene del noroeste, argentino, a las 9, estaba estipulado eso. ¿Llegarán a horario? Sí, aproximadamente, sí. Pueden llegar a horario, sí. Ah, y van a hacer un desayuno. No hay ningún inconveniente en el camino, sí, llegan a las 9 llegaría. Rodríguez, ¿van a hacer un desayuno en el Parque de las Heras? Sí, en el Parque de las Heras van a saludar a los compañeros y de ahí marchemos a Colón y General Paz. ¿Y ahí van hasta Colón y General Paz? Nos encontramos con el resto de las organizaciones y de ahí marchemos a Plaza San Martín. Y también la pastoral social se hace presente, ¿no? Ah, sí. También el pastoral social ha apoyado la jornada y va a estar ahí también en la plaza. Bueno, Ramón, lo saludo y esperemos entonces que todo sea con normalidad, ¿sí? Bueno, sí, esperemos. Adiós, gracias. Hasta luego. Gracias. Siguiendo la marcha, entonces están llegando a las 9 de la mañana, gente de Jujuy y de Salta a Córdoba, y después de ahí proseguirán con los cordobeses hacia Buenos Aires. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 7 de la mañana, 14 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 14 grados 8 en la temperatura en la ciudad. ¿Quién es? ¿Quién está? Renzi, buen día. ¿Quién es? Luis de San Cristóbal, ¿cómo le va? Mire, yo creo que esto es lo que Macri presentó ayer sobre las Fuerzas Armadas, es una pantalla más para militarizar todo lo que es el conurbano, donde se mueve mucha gente, para que no vengan acá a Capital Federal para mostrar las marchas. Con la excusa de eso del narcotráfico, que es cierto que existe, pero que bueno, es una pantalla. En realidad, la movida es esa, es cortar todo lo que son protestas, marchas y todo ese tipo. Es como... Sí, hasta ahora la idea es mandar a las Fuerzas Armadas a la frontera y a los gendarmes para adentro, ¿no? Sí, es como lo del fútbol, como ayer lo de la selección que quería que juegue en Boca para mostrar lo de Boca, como lo que hizo ahora con Boca en la Copa Libertadores, que fue a ver a Domínguez a la Conmebol para ofrecerles a los hermanos paraguayos que fueron en el Mundial 2030 para, a su vez, intercambiar que le entregue esta Copa Libertadores para mostrar un logro político y tapar todo el trasfondo social que hay. Bueno, usted sabe que si a Argentina en la Copa del Mundo le llega a ir bien, como usted dice, se tapan muchas cosas. Sí, ahora, sí, sí. Si le va mal, se le va a sumar al mal humor, también esa ilusión rota, ¿no? Claro, y sí, es así, lamentablemente es así. O sea, nos subestiman mucho, nos subestiman, nos toman por estúpido. Esa es la realidad. Más allá de que, obviamente, uno ignora un montón de cosas y no está al tanto de todo, ¿no? Porque el día a día uno tiene familia. Bueno, hacemos un esfuerzo para que ustedes se enteren de algunas cosas en el programa, ¿no? Y por eso yo, como muchos oyentes, lo escuchamos. Gracias. Un saludo. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Buenos días. Oh, Alejandro de Bursaco, el señor de Renzi. Le voy a dejar de escuchar, porque todos los días los escucho, pero pregonando no hacemos nada. Esto lo queremos arreglar como el carpintero, con el pico. Hay que tomar acción. La patria está en peligro. Lea el artículo 14 de la Constitución todos los días, lo que hay que hacer para defender nuestra tierra. Somos una manga de cobardes. Tengo 85 años, pero sé empuñar un arma. Y se tiene que terminar esto. ¿Usted alguna vez lo hizo? Sí, señor. ¿En qué año? 16 de junio del 55. Cuénteme, cuando lo ametrallaron el pueblo, tenía 22 años. Cuénteme qué hizo. Estuve en la plaza con el general Perón. Ah, bueno, en la plaza como víctima, pero no tomó las armas para defenderse. Porque no se las dio, pero usted de aquella época se acuerda. Claro. El pueblo pidió armas. No, porque efectivamente las armas que estaban en la CGT no se las quiso dar. Seguro que no se las quiso dar. Y se quemaron las iglesias, se quemaron todo en esa época. Usted la pregunta es, cuando uno dice, vamos a dejar de hablar para tomar acciones, y usted me dice la edad que tiene, yo le pregunto si usted alguna vez en su juventud empuñó armas para liberar la patria. No, señor, porque Perón decía... Pero vio qué fácil que es opinar pero que lo que tiene que hacer los demás. No, se tiene que terminar esto. Ah, no, yo estoy de acuerdo con usted, pero usted vio qué fácil que es opinar desde pero la comodidad. Escúcheme. Hagan esto, vayan y hagan. Yo tengo 85 años. Sí, y yo lo escucho con atención, pero usted nunca... Y le agradezco, Pero usted a lo mejor nunca hizo... Pero es una vergüenza esto, de rodillas. Pero perdóneme, usted a lo mejor nunca hizo lo que le está pidiendo a los demás que hagan. Seguro. Ah, bueno. Lo saludo, le mando un cariño. Ha sido un placer, gracias. ¿Quién está? Y buen día, de Renzi. Le voy a mandar por correo, Carlos de la Plata, le voy a mandar por correo todas estas contestaciones a lo que usted ha presentado. Que hay mucha gente que tiene esperanza y confunde ilusión con esperanza. Hay mucha gente que determina muy bien qué es instrucción y qué es educación, pero no investiga por qué nos suceden esas cosas. Yo le voy a tirar para que sus abogados investiguen por qué sigue existiendo el DNU 2 del 2004, por qué existe la ley 24463 a favor de los jubilados y dos decretos en contra de la ley. Y están todos en el digesto. El digesto no es un digesto. Mire, cuando Rodríguez dijo que había eso, que hacer 100 leyes y que eran muchas... Eso mismo. En la Argentina yo creo que sobran decretos y leyes que se sobreponen. No, pero no solo eso. Hay incompletas porque fueron creadas allá años viejos como ser los organismos que fiscalizan. Pero AGN. La pregunta es si alguna vez... se respeta alguna cosa. Por ejemplo, ahora terminan de postergar el vencimiento de ganancias para el mes de julio porque se dieron cuenta que ante la situación económica que se vive, la gente de bienes personales y de ganancias tiene que pagar, se pone de peor humor. Entonces la postergan. Ahora, el único país del mundo donde saca leyes y saca decisiones que se cambian, se postergan, en la Argentina. Yo creo que no hay un solo abogado en el país que conozca todos los decretos y todas las leyes. Precisamente en la contestación a ese hombre que hablaba de instrucción está eso. La Secretaría de la Función Pública, yo tuve la oportunidad de ir a consultar a ver si había un perfil para los representantes energéticos en cada edificio público. No, no tenemos nada. No hay perfiles de nada. Entonces, ¿cómo podemos cumplir con el artículo 253 del Código Penal, que ya tiene ciento y algo de años, que dice que el que no sirve para un lugar, vía él y el que lo puso... si el Estado no sabe lo que le tiene que pedir? Entonces empecemos, en vez de salir a la calle en procesión, a mojarnos, los felicito si son amigos del fabricante de chorizo para comer sándwiches de chorizo, tenemos que poner en el dedo y fuerte ahí, donde las leyes son violadas, donde ponen como en La Plata un secretario de Obras Públicas a un abogado, donde se pone... Mire, el jefe de gabinete lo primero que hizo fue transgredir la Constitución. hizo una disposición administrativa para sacarse de encima una oficina que tenía por decreto. Lo saludo. Adiós. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué dice, joven? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, esperemos que los campos de juego lo permitan, ¿no? El tiempo está tremendo, dicen que en una hora va a parar de llover, pero llovió mucho, llovió durante toda la noche. Hoy, 14 horas, deben jugar Argentino de Quilmes Luján. Hay que ver cómo está en Rosario el tiempo. Central Córdoba, JJ Urquiza. También La Madrid Liniers y Argentino de Merlo Atlas. Esperemos que el tiempo y el campo de juego lo permitan. Decir, Miguel, que arranca ahora en un ratito, a las 9 de la mañana, la venta anticipada, 30.000 localidades para la gran final del día domingo, 16:40, de la B Nacional, San Martín de Tucumán, el reducido, ante Sarmiento de Junín, 2.200, por ahora solamente van a ir a la venta para la gente de Junín. Reiteramos, hay mucho malestar porque habían hecho un pacto de caballeros ambos presidentes, 4.000 por partido, en Junín hubo 4.000 tucumanos. Bueno, decir que en Chicago no van a seguir Franco Quiroga, Lionel Núñez y Leandro Gioda. Y no se sabe qué va a pasar con Cristian Gomito Gómez, el ídolo, el emblema de la entidad. Decir que, como habíamos adelantado, Trípodi es el primer refuerzo de Agropecuario Argentino de Carlos Casares, el equipo que va a dirigir el chino Saja. Decir también que Cristian Ferlauto estaría ganando la pulseada al Tano Staliano y a otros técnicos, y sería, y volvería de esta manera, el nuevo técnico de San Martín de Bursaco, luego de su paso por Cambaceres. En el porvenir, por ahora no hay nombres, donde él volvería al trabajo a mediados del mes que viene. Miguel Restelli, que había estado como ayudante de campo de Ricardo Néstor Reza, es el nuevo técnico de Villa San Carlos. Fíjate que estaba pensando el otro día, el ascenso de Platense y Defensores, dos del barrio, sí. ¿No? Sí. ¿Qué cosa, no? Que no se vayan a enfrentar en la división otra vez. O sea, sí. Están separados por esa expectativa. ¿Qué pasa con Excursionista? No, Excursionista está pasando un momento complicado en lo económico, en lo institucional, en lo deportivo. Está complicado Excursionistas. No tiene un buen presente, Miguel. Vos sabés que Jorge Macri apostó muy fuerte a Platense, puso un amigo del presidente, lo sí. apoyó económicamente y demás, ¿no? Sí. Bueno, hay la barra de Platense que tiene vinculaciones con la villa que está en Capital y que son... muchos trabajaron para el radicalismo. Ahí es Mitre. ¿Cómo? Es Mitre. La de Mitre, sí. Uh-huh. Aparentemente ahora se dice que se lo van a sublevar porque no le está cumpliendo lo pactado. ¿Qué habrá pactado? Y bueno, seguramente algunos favores, ¿no? Como se denomina la jerga. Vos sabés que hubo una fiesta muy linda, muy paquita, en el Yacht Club, ahí de Vicente López, festejando el ascenso de Platense con sí. Jorge Macri a la cabeza, ¿no? Sí, sí. Miguel, bueno, en Estudiantes suenan dos técnicos... Perdóname, te doy otro dato. Sí. Ahora quiere poner un presidente en colegiales. Es buen dato ese, donde hubo un presidente de la Cámpora, ¿no? No, el presidente de la Cámpora tiene problemas legales, ¿eh? Sí, sí, sí. Está faltando sí. dinero, lo van a denunciar. Bueno, justamente los abogados de la municipalidad están trabajando en eso. Desde el punto de vista político, quieren liquidar a González, que era el presidente. Claro. Y aparentemente vinieron muchos cheques firmados para atrás. Es verdad. Y ahora, entonces dice, es la oportunidad para poner a alguien del PRO. Miguel, aparentemente no, los cheques vinieron para atrás. Eso es una gran verdad. No, yo no los vi, por eso. No, pero te lo cuentan los jugadores, te lo cuenta el técnico que estuvo, Marcelo Stracchia. A mí me lo ha contado Marcelo Stracchia, y Marcelo Stracchia vino a ALFA, al gremio de los técnicos, y mostró los cheques. Pero vos sabés que los que ponían dinero, los sponsors allí que patrocinaban, pusieron la plata no llegó. Sí, o sea, sí. La plata llegó al club, pero no llegó a la gente que tenía que llegar. Claro, Marcelo Stracchia envió dos cartas documentos, estuvo en ALFA intimando al club. Por este tema de los cheques. Sí, sería bueno que le pregunten al defensor de la provincia de Buenos Aires qué cosa tuvo que ver él en todo eso. Y puede ser, ¿no? Que algo haya tenido que ver. Decían Estudiantes, Diego Martínez y el colorado Mariano Moramarco, son los candidatos a ser el nuevo técnico en lugar de Copriva, eterno perdedor de finales, me dicen los dirigentes Estudiantes, no lo digo yo. En Atlético Rafaela se podía ir Oscar Cardiero, que tiene ofertas de Guillermo Brand de Puerto Madryn y también del exterior, de Uruguay y de Chile. En Instituto suena Neri Bandeira, para hacer refuerzo del equipo, también Luciano Pons. En Chacarita buscan un volante, interesa Wilson Gómez, y un defensor, se habla de Gastón Aguirre, que dejó Temperley. Miguel. Bueno, ¿qué otra cosa? En Almirante Brown, vos sabés que salió campeón de reserva. Pero claro, terminaron con San Miguel, punteros en goles, en puntos, en goles, y absolutamente en todo, Miguel. Almirante Brown y San Miguel terminaron punteros en todo. Entonces, ¿qué hicieron? Algo que hacía mucho no se hacía, fueron a la fría letra del reglamento. La fría letra del reglamento dice que cuando hay puntos en todos, se va a sorteo. Hubo sorteo y Almirante Brown, más allá que la foto fue para los dos, la copa fue para Casanova y Almirante Brown es el campeón de reserva. Es decir, en su panqui, primer refuerzo Diego Garbero, en Sportivo Barracas suena Fabián Cermatén, David Gallardo es refuerzo de Dálmine, y en el Sportivo las parejas de Santa Fe, en Acasuso se desvinculó Franco Caballero, y para completar, en Leandro N. Alén está todo encaminado para que el lobo Carlos Corbone siga siendo el técnico del equipo. Me preguntaba de excursionistas, se habla de la posible vuelta de Cachete Ruiz, y en el CADU confirmado sigue el Chavo Lema como técnico por una nueva temporada. Te saludo. Hasta mañana, un abrazo. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Diego. Ayer y Hoy. Hoy cumpliría 99 años la primera revista deportiva de la Argentina, El Gráfico. Fue creada y apareció como Revista Deportiva Argentina el 30 de mayo de 1919. Desde el 2002 se distribuía mensualmente con una tirada de unos 23.000 ejemplares, una de las publicaciones deportivas más antiguas cuya fama trascendió la Argentina y se instaló en Latinoamérica. La Fundación Conex le otorgó a la revista en 1980 una mención especial de la primera edición de los premios Conex por su importante contribución a la historia del deporte argentino. Sus crónicas y coberturas, además de su increíble despliegue fotográfico, la convirtieron en la Biblia del deporte como se la conocía y se la conoce aún hoy en día. Fue fundada por Constancio Vigil para la editorial Atlántida, que era un uruguayo nacido en Rocha, que fundó la revista Atlántida el 7 de marzo de 1918 con buenos resultados. Pero la semana trágica paralizó las actividades y lo convenció de la necesidad de adquirir su propia imprenta. Ya con ella creó en mayo la segunda revista de su empresa, El Gráfico. En noviembre surgiría Villique en el 22, lo seguiría Para Ti, Gente lo haría en los años 60, y en la portada número 1 del Gráfico de ese viernes 30 de mayo del 19 se leía Ilustración Semanal Argentina. Las 12 páginas solo tenían fotos y epígrafes, de ahí su denominación, que no tenía nada que ver con el deporte. En una época con textos pocos amenos y diagramaciones rígidas, la nueva publicación se destaca por su despliegue gráfico y agilidad. Era innovadora y de ahí su éxito. Nació como una revista de interés general, pero se volcó al deporte en 1925 y se mantuvo como publicación semanal hasta marzo del 2002. Desde entonces se convirtió en mensual. La mayor venta le correspondió con el título mundial ganado en México 86 por haber vendido 690.998 ejemplares. Y en el 78, un nuevo título mundial con 595.000 924 ejemplares. Diego Maradona es el personaje que más tapas tuvo en el gráfico durante toda la vida de la revista. Acumulaba del Diego 134 tapas. Lo sigue Daniel Passarella, que salió en 58 oportunidades, y Norberto Alonso en 54. La página web de la propia revista, el primer futbolista mencionado en su página fue Eni Hayes, uno de los máximos goleadores de la historia de Rosario Central. Desde su inicio, la revista adoptó un discurso para interpretar el fútbol en el que se oponía el estilo criollo al estilo británico, que influyó definitivamente en el imaginario popular. El estilo criollo descansaba sobre la elegancia y la improvisación, mientras que el británico habla de fuerza y disciplina. Estos valores opuestos y tan alternativos, que reflejan virtudes masculinas diferentes, se presenta el significado al culto del pibe como creador en el potrero del estilo criollo. La revista estaba destinada al público masculino y le daba prioridad al fútbol. Ello no significa que no tuviera una cobertura completa de otros deportes, como el tenis, el boxeo, el básquet, el automovilismo, el rugby y el hockey sobre césped femenino. En los últimos tiempos contaba con 22 páginas más tapa, en la que aparecían varias secciones. Por sus páginas pasaron los más importantes periodistas deportivos de la Argentina, e incluso escribió crónicas de boxeo Julio Cortázar en sus tiempos de periodista. Hoy el gráfico cumpliría 99 años, la primera revista deportiva de la Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hay un candidato a presidente que ya no lo oculta y que seguramente estará en la competencia, o por lo menos buscará estar, y que quizás sea dentro del peronismo lo más parecido al gobierno de Macri. Estamos hablando del gobernador de Salta. Después tenemos otros candidatos que han aparecido, y entonces uno encuentra que por primera vez Perotti, el hombre que representa a la provincia de Santa Fe en el Senado, que quería ser gobernador, aparece ahora diciendo que a lo mejor podría estar inscrito en la competencia electoral. Y a esto se le suma que Sergio Massa sigue sosteniendo todavía su candidatura, y entonces ya uno va teniendo un panorama de cuántos candidatos a presidente puede haber del lado del justicialismo, en sus distintas formas, en sus distintas variantes, o todos juntos, o en unas PASO generales, pero van apareciendo apellidos y se van sumando lentamente. Entonces tenemos el caso del gobernador de Salta, tenemos el caso del senador de Santa Fe, el caso de Sergio Massa, que hoy no es nada, no tiene ningún cargo, y también uno va visualizando que aparecen otras cosas como la de Marcelo Tinelli, que está viendo y estudiando, porque dice que la gente está desencantada de Cristina y está desencantada de Macri, entonces a lo mejor él podía ser una opción. Aparecen por allí dando vuelta otros que quieren asomar, como Felipe Solá. Justamente hoy ya es el aniversario de cuando Felipe Solá, siendo ministro de Agricultura de Menem, tuvo el problema con la merluza y viajaron todos los pescadores de Mar del Plata a protestar a Buenos Aires. Iban surgiendo lentamente distintos nombres en borrador, algunos que se hacen más públicos, pero van apareciendo nombres. Y un abogado dijo un día en una reunión que si esto sigue así, a Macri se le gana con la mona chita, es decir, que se le ganaba con cualquier candidato. Bueno, yo no estoy tan seguro de que esto sea tan fácil, porque en tanto y en cuanto no se interprete que lo que se necesita hacer, como bien dijera ayer algún oyente, es un compromiso de un proyecto por lo menos de 10 puntos, es decir, bueno, queremos hacer estas cosas y ganamos, y llamar a un gobierno de coalición, lo que va a venir va a ser muy difícil de sostener para cualquiera. Y entonces, en el Fondo Monetario Internacional están buscando que el peronismo se meta en la película como cómplice, es decir, no en un gran acuerdo donde se discuta previamente, sino que una vez que se firma el endeudamiento, aparezca la cosa que tiene más color popular para decir nosotros somos responsables y vamos a pagar. Esto es lo que se está buscando en este momento, están explorando por todas partes, por eso ayer también lo citó a Reutemann Macri para ver si lo podía doblegar para el voto del Senado de hoy, y por otro lado también hablar de si él tenía alguna interpretación o interés político. Y entonces el gobierno está haciendo renovadas apuestas a ver de qué manera puede encontrar algún peronista que se haga responsable de lo que Macri está haciendo, o el gobierno de Cambiemos está haciendo, que es meternos en una fenomenal deuda interna y externa muy difícil de levantar. Por eso digo de que aquí hay que juntar voluntades, pero por sobre todas las cosas que hay que juntar talento para saber cómo se sale de esta encrucijada. No es fácil, es muy compleja, se está firmando deuda a 100 años, se ha endeudado la República en 2 años y medio en 200 mil millones de dólares más, el país está en condiciones muy, muy débiles y encima se sigue insistiendo con la apertura general de importaciones. Por lo tanto, se funden las pymes, están gritando ya las empresas grandes y ahora, en esta complementación con el principal socio, que es Brasil, y el conflicto que hace 9 días que tienen con los camioneros, y una promesa de que si no le dan el 27% de aumento, Hugo Moyano dijo ayer que paraba también la Argentina y paraban todos los camioneros de nuestro país. Fíjense en ustedes cuál es el panorama que tenemos de cara a lo que tiene que venir o lo que le falta a este gobierno para terminar su mandato constitucional. Por lo tanto, algunos siguen preparando o creyendo que con María Eugenia Vidal se podría hacer un mejor papel que con el propio Mauricio Macri. Pero lo que no se dan cuenta es que el fracaso de Macri arrastra a todos por igual. Así que cualquiera que esté vinculado a Cambiemos queda de alguna forma impactado. Así que no sé cuál será el desarrollo activo de todo esto, pero no sea cosa que tengamos una sorpresa y aparezca cualquiera fuera de la política y se quede con el santo y la limosna, ¿no? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, buen día, Omar de Quilmes. Terrencis, quiero leer un informe que me ha llegado, que es muy importante, que es el convenio con los Estados Unidos, que permitirá que nuestros militares estén relacionados con Estados Unidos por la seguridad interior. Este convenio fue firmado el 14 de diciembre del 2016 en el Ministerio de Defensa, tiene el número 523-16, Bueno, con esto quiero nada más llegar a lo que se está ocultando, diciendo que nuestras Fuerzas Armadas van a intervenir y que para la seguridad interior. Realmente acá hay un convenio que se ha firmado y se está ocultando. No sé la opinión que usted podrá tener de lo que estoy diciendo. Mire, el presidente de la República ayer, en el Día del Ejército, le dijo, al encabezar el acto en ese día, a los que estaban escuchando, que, bueno, era necesario que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado y, por ejemplo, brindar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos ante las amenazas y el desafío actuales. Bueno, no especifica de qué se trata, pero en el borrador es las Fuerzas Armadas a la frontera, la Gendarmería adentro, ¿no? Sí, exactamente. Entonces pasaría a ser una Guardia Civil la Gendarmería. Exacto, y realmente esto es bastante complejo en el sentido de la información que se está dando, cuando esto estuvo manejado desde el Vamos por Martín Lustó en ese momento. Sí, pero además, mire, no es casual, porque ayer mismo anunció un aumento de sueldo para las Fuerzas Armadas. Bueno. O sea, a pesar de la situación presupuestaria nacional, vamos a continuar con el blanqueo de los haberes del personal militar, corrigiendo una situación postergada durante muchos años, señaló el presidente. O sea, los preciso, hay que dar garrotes, le voy a aumentar el sueldo. Perfecto. Darrense, quería darle esta información para que todos nuestros compañeros, que realmente estamos intensificados con su programa, tengan realmente la única verdad es la realidad, ¿no? Adiós. Gracias, buenos días. ¿Quién es? Hola, buen día. ¿Qué tal, compañero de Renzi? Juan Carlos Delano. Hace muchos años, en el secundario, nosotros hicimos en geografía, un mapa, donde el profesor nos quiso decir que hagamos todos los pozos petroleros, las minas de oro y todo eso que tenía la Argentina. A base de esa información fuimos investigando, ¿no? Yo estudié en el Cian di Tella de acá de Avellaneda, el colegio Cian di Tella, y en ese tiempo era privado, ¿no? Y hay cualquier cosa acá guardada. ¿Cómo puede ser, digo yo, que en este país que es tan rico no podamos zafar nunca? ¿Acaso tanta plata quieren robarlo los políticos? Que no pasa por los políticos, pasa por una sociedad que históricamente ha vivido de la teta del Estado. Todos los privados, los que hablan de la libre empresa y demás, se han hecho multimillonarios como proveedores del Estado. Por lo tanto, la corrupción empresaria, políticos o administradores transitorios del Estado ha sido constante y permanente desde siempre. Esto es una cosa muy vieja. Sí, sí, pero bueno, soluciones hay. Yo no creo que se hayan llevado todo. O sea. Bueno, lo saludo. Hasta. ¿Quién está? Buen día, Miguel Carlos de Avellaneda. Mira, escuchando día tras día, viste, hay veces que escucho alguna que otra opinión en la cual me hace parecer de que se está muy cerca del meollo de la cuestión, pero que no se termina de profundizar y no se termina de entender el porqué del comportamiento de los hombres. Es decir, hace un rato que estaba escuchando, y hay que dejar bien establecido que el hecho de estudiar, el hecho de ir a aprender, es justamente capacitarse. Y el hecho de criar, el hecho de formar, es la verdadera educación. Y voy a dejar algo, que yo hace mucho tiempo creo que te lo dije, que es, tengamos en cuenta que todos los gobiernos de todas las sociedades del mundo están compuestas casi por el 100% de personas, mujeres y varones, que han cursado la primaria, la secundaria y la terciaria. Entonces, si el problema de la educación, según el libre albedrío, es el tema principal de las sociedades para poder vivir en armonía, en equilibrio, porque si todos esos representantes que han ido a la escuela, a la primaria, secundaria y terciaria, ¿por qué estamos como estamos? Entonces, tenemos que hacer la autocrítica propia, que cuando un hijo o una hija estudia, se capacita, que está bien, y recibe el título, sacando de la conciencia que esa palabra título se transforma en honorarios. Entonces el papá y la mamá están contentas porque su hijo y su hija va a emprender una vida donde va a tener una mejora económica en cuanto a su futuro y escaparle pura y exclusivamente al salario, a vivir de un salario. Es por eso que está el nacimiento de la clase media y todo ese tipo de cosas. Si no entendemos esto, no vamos a entender nada. Lo que hay que cambiar es el mundo, el tema es quién lo va a cambiar, son las normas educativas, las normas de enseñanza. Carlos, ojo sí. Con la agitación, ¿eh? No, ¿sabes qué pasa? Que este tema que te estoy conversando... No, pero siento que hay agitación personal al hablar. Y ya me lo dijiste y es verdad. Tranquilo. Es verdad. Lo que pasa es que vivo, digamos, hace muchísimos años que por esas cosas de la vida uno nació con esa esencia de observar, de escuchar, de tratar de aprender de los demás para incorporar en uno mismo algunas explicaciones que datan con la historia humana. Está bien, así me gusta más, más tranquilo, más pausado. Chao. Tal vez. ¿Quién está? Juan de Berazategui, mirá que... ¿Me escucha? Sí, señor. Como el liberalismo macrista fracasó una vez más, van a tener que cambiar las LEVACs en plazos fijos con un punto sobre el costo de vida. Entregar dólares solo para inversiones productivas en el país. Si no, hay que terminar con este festival. Hablan de dónde se saca la plata. Macri debe 70 mil millones de pesos. Estafó al Estado en 1.500 millones de dólares. Se crearon secretarías y subsecretarías. Los caputos hacen negocios con la LEVAC vía dólares. Que saquen a los Kroll. Para colmo, la mujer de Macri lo encontró en la cama con un pibe en su época de matrimonio. Gracias, ¿eh? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Cuidado con las cosas que se dicen con tanta libertad, porque una cosa es que permitamos que ustedes se expresen y otra cosa es que se diga cualquier situación que ofenda a la persona. No se puede ser tan libre para expresarse cosas que no están documentadas o que la persona que lo dice no la puede documentar después en caso de un problema. Bueno, hablando de la deuda de la familia del presidente, miren, el Correo, que debe una millonada de pesos a la Nación, presentó una nueva oferta para pagar sus deudas al Estado. Ofrecen un terreno y un edificio en Monte Grande. Sostienen que el valor es de 1.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa? El presidente Néstor Kirchner había establecido que el inmueble era del Estado en el año 2003. El Correo Argentino, sociedad anónima, empresa de la familia Macri, presentó una nueva oferta al Estado para intentar cancelar sus deudas a través de una propiedad que, por otro lado, sería del Estado. O sea, le quiere pagar la deuda al Estado con una propiedad que le pertenece al Estado. El tema es que esta empresa, que está en la localidad de Monte Grande, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, la oferta incluye, según aclaró el abogado del Correo, Jaime Clayden Machet, que el equipamiento y mejoras realizadas en el edificio durante la gestión de Macri en la empresa aumenta el valor de lo que allí tienen. La oferta promete generar un grave problema porque la presentación del Correo en el año 2003, donde el gobierno nacional establecía que ese inmueble pasaba a pertenecer al Estado, de hecho es uno de los centros de distribución de la compañía que habría sido, hay que buscar la documentación, habría sido estatizado por la deuda que tenía y ya no le pertenecería a la familia del presidente. Por lo tanto, si esto es así, no pueden cancelar nada con una cosa que no es de ellos. De hecho, uno de los centros de distribución de la compañía estatal, en la actualidad, según los papeles que presentaron la familia Macri, la titularidad es de ellos. La planta fue construida durante la privatización y el Correo incluso inició un juicio contra el Estado que sigue vigente en reclamo de esa propiedad, quiere decir que si la están reclamando es porque no les pertenece. La deuda originaria del correo con el Estado asciende en el año 2001, en plena convertibilidad, a poco menos de 300 millones de pesos o dólares sin intereses de aquella época. O sea que en la crisis de la Rúa, cuando estaban parte de los que hoy gobiernan con Cambiemos, debían 300 millones sin intereses de dólares. La planta, que fue construida durante la privatización del correo, nunca quedó claro si le pertenecía al Estado o a la familia Macri. Ahora bien, el correo comunicó en los últimos días a la justicia que el valor del inmueble con el que pretende saldar sus deudas sería de casi 1.000 millones de pesos a abril del año 2018, para ser precisos, 952.256.802.000 pesos, que alcanzaría para la cancelación integral del crédito verificado por el Estado Nacional, es decir, lo que nunca pagó la familia Macri a todos los argentinos. Bien, el valor del inmueble surge de la expresión realizada por el Correo sobre la evaluación que hizo el Tribunal Nacional de Tasación en el año 2009 por alrededor de 60 millones de pesos. Dijo el abogado que el valor incluye las mejoras invertidas en el edificio. El Poder Ejecutivo deberá volver a fijar una posición frente a la empresa de la familia del presidente y la Cámara Comercial solicitó que el Estado y los síndicos de la quiebra esta famosa del Correo llamen para ver de qué se trata y aclaren esta situación, porque no queda muy explicado la pertenencia de esto que quiere usar la familia para cancelar la deuda. Así que estamos ante un verdadero vericueto legal y judicial, donde a esta altura de las circunstancias se deberán averiguar a quién pertenece finalmente este lugar. Ahora, la negociación del pago de esta deuda pendiente de hace más de un año, cuando el presidente Mauricio Macri ordenó que las tratativas vuelvan a foja cero, luego de que la fiscal denunciara que el acuerdo que se estaba por homologar implicaba una quita en la deuda de alrededor de 4.200 millones de pesos a favor de la familia del presidente. Esto fue en el año 2017, siendo presidente Mauricio Macri, que terminaba favoreciendo a la empresa de la familia y perjudicaba a las arcas del Estado. El Correo Argentino está en concurso de acreedores desde hace 17 años. Esta nueva oferta llega a la justicia comercial mientras otro expediente paralelo en la causa del concurso ilegal está en la Corte Suprema. Los abogados del Correo intentan que el máximo tribunal frene una investigación por supuesto vaciamiento de las empresas a través de alquileres y servicios a Sideco. Es decir, estamos que el expediente por el supuesto vaciamiento del Correo, que está en la Corte Suprema, lo quieren frenar de alguna manera y pretenden pagar con algo que no les pertenece. Un verdadero escándalo de la familia del presidente de la Nación. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Mira, yo creo que tenemos boleto de ida y vuelta. Vamos, pero me parece que si jugamos como ayer nos volvemos rápido. Buen día, Miguel. Buen día para todos. La selección argentina tuvo un partido de despedida, un partido de entrenamiento, casi sin exigencia frente a este Haití. Otra vez le volvió a marcar 4 goles, como en 1974, por el Mundial de Alemania, como en el amistoso en Cutralcó, con Maradona como técnico. Se volvió a repetir. No resultó, porque una vez fue 4-1 y la otra 4-0, pero estamos en esa línea, ¿no? Centra, no patearon al arco durante 90 minutos, nunca. No, Wilfredo Caballero simplemente estuvo ahí. ¿Cómo poder exigirlo a Caballero, no? ¿De qué manera? Pero además, perdóname, olvídate de Haití, sí. Olvídate de la defensa nuestra. Sí, mirá, sí. Partí de esta base. Mascherano, que no tenía nadie que lo molestara a menos de 50 metros, en un momento dado perdí una pelota que para jugarla hacia atrás que casi nos cuesta un dolor de cabeza, ¿no? O sea que está falta de tiempo y distancia. Después, Higuaín ya es una cosa, es una observación permanente. No puede jugar en la selección argentina. El arco lo tiene en Italia. No existe en la selección. Se ha perdido por lo menos tres opciones de gol fáciles contra los haitianos. ¿Te imaginas si lo marcan los alemanes? Ahora, es que a mí me parece que lo de Higuaín ya tiene incorporado esto con la camiseta de la selección, la presión que tiene. Mira, qué presión. Que en Italia define de una manera y acá se le complica. Pero que se quede en Italia, querido. Bueno, está bien. Estamos sacrificando a Martínez, que no lo llevó. Estamos sacrificando a otro que quedó en Italia porque no lo pueden nombrar. Porque esa chica no lo quiere, Icardi. Y tenemos, por otro lado, una situación con Pavón. Tiene que ser titular Pavón, porque la única jugada en serio del partido la hizo Pavón en el tercer gol, y todo lo demás que hizo Di María, la verdad, es lamentable, fuera de tiempo y distancia. Di María, el propio Mascherano, y ni te cuento que Agüero aparentemente se está recuperando, pero tampoco está en condiciones plenas para que lo marque un zaguero en serio con la pierna y el cuerpo arriba de él, ¿no? Igual convengamos que todavía falta... Tiene unos días Agüero como para hacer un poco más de fútbol, de entrenarse, sentirse bien y llegar a pleno para el tema del Mundial, que yo creo que va a terminar siendo el centro delantero de la selección argentina, va a terminar siendo Agüero. No lo puede poner Higuaín. Para mí va a terminar jugando Agüero. Y por otro lado, lo de Pavón, ayer lo marqué con esto, usar Pavón las redes sociales, tiene que ser titular. En mi cuenta de Twitter. Dije, por fin apareció alguien que lo entienda a Messi, que le devuelve las paredes. Pero además... años esperando a alguien que toque con Messi, vaya a buscar y la devuelva. Eso lo hizo Pavón en los pocos minutos que estuvo en la cancha. Bueno, pero además, esta locura de mandarlo a Cuña a jugar de un puesto que no es del de él, ¿no? Sí. Porque la verdad no tiene nada que ver con su vida futbolística. Para decir, yo inventé un marcador de punta. Cuando el que jugó de marcador de punta en serio lo hizo muy bien, yo creo que se tiene que poner las pilas en serio el técnico, porque a mí me gustó Mesa, y yo creo que con Mesa y Acuña hay un mediocampo diferente. Sí, yo creo que hay que destacar lo que dijiste de marcador de punta, porque hablamos de Tagliafico, que jugó muy bien. Jugó muy bien. Jugar ante este tipo de equipos también hay que demostrar que se puede jugar bien. Mascherano, más allá de ese error, jugó libre, con lo cual esos pases en profundidad que mete entre líneas muchas veces dieron resultado. Fue muy aburrido. Yo dije hoy temprano que si jugamos así, no pasamos la primera serie. No venimos falta explosión, falta romper esa línea porque era como una especie de 4-5-1 que estaba parado, 5-4-1, depende cómo se movía el volante, cómo era flexible esa situación, para un Haití que al principio se paró a esperar y que la Argentina le costó y encontró el gol de penal, porque ni siquiera, y por una torpeza, ¿no? Esos penales que tenés que ser muy torpe para terminar de cometerlos, ese tipo de faltas. Yo creo que hay que rescatar cuando la selección argentina encuentra a Tagliafico, cuando encuentra a Pavón, quizás un punto a favor para el técnico de la selección argentina es lo del Toto Salvio, poniéndolo ahora ante un rival como Haití, está bien hasta que se acomodó y terminó rindiendo, pero ojo que uno dice, bueno, ¿qué pasará jugando en esa posición con la marca cuando te ataquen con mayor cantidad de hombres? ¿Qué pasa si juega contra Brasil, contra Alemania, contra Francia, pero contra Bélgica? Pero es el fulbito, no pateas al arco nunca, tenés que entrar con pelota dominada. El primer gol que yo pedía el otro día, digo, por favor practiquen definición, quieren les mando el video cuando lo oficiaba ayer, ¿no? En el primer tiempo hasta los córneres lo tuvo que tirar Messi, ¿vos te diste cuenta de eso? Sí, igual es algo que la selección habitualmente hace él o Di María, son los que habitualmente se encargan de ir a tirar los tiros de esquina. Pero, a ver, teniendo en cuenta lo que se mostró ayer y teniendo en cuenta las variantes y lo que fue probando, si yo tengo que elegir, ahora, ¿cómo lo sacás a Di María, no? Porque para esa función... ¿Cómo lo sacás? Para eso tenés que tener personalidad. Y como yo creo que este técnico es uno más de los tantos que tuvimos que hace lo que le pide la mesa chica, nos vamos a volver. Porque al menos lo que pudo mostrar ayer Pavón, está bien, entró fresco, entró contra jugadores que no tienen tanta experiencia. Pavón tiene que ser titular porque tiene sorpresa, tiene creatividad, tiene velocidad que no tiene ya de María. Sí, de hecho coincidimos al respecto. Bueno, la selección argentina viaja hoy a las 10 de la noche en un vuelo privado, un avión que se alquiló. Desconozco el precio, pero debe ser bastante caro porque son todas butacas individuales. Ahora, son 90 lugares. ¿Vos sabés quién va aparte de los jugadores? Bueno, el cuerpo técnico y muchos dirigentes, me imagino, que irán porque es un charter, ¿no? 90 lugares, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vos estás seguro que los 90 lugares se recupera algo o te parece que son todos invitados al mejor estilo de Grondona? No, eso ya lo paga la Asociación de Fútbol Argentino y lo debe pagar con plata que le da la FIFA por la participación en el Mundial. No me cabe ninguna duda que de ahí viene la posibilidad de abonar un avión como este. Así que esto será, me imagino, yo no creo, la verdad que desconozco, no tengo la lista de pasajeros como para decir de van los familiares, no sé, la verdad que lo desconozco. Sé que lo que sí hay que determinar que va a Barcelona, no es que va a Rusia y se va al lugar donde la Argentina se va a terminar concentrando, va a ir a Barcelona hasta el 8 de junio, de ahí se van a Israel para jugar en Jerusalén el día 9 de junio, y después ya terminan siendo a Rusia para ir a la concentración y prepararse, van a tener una semana de cara al partido que la Argentina, recordemos, debuta el 16 de junio a las 10 de la mañana hora argentina enfrentando Islandia, cuando el Mundial arranca un par de días antes, empieza el 14 de junio, ¿no? Este avión es un Airbus 340-300 VIP francés, capacidad para 90 pasajeros, los asientos que hacen en cama, cuenta con Wi-Fi, sistema de entretenimiento y catering, customizado por persona. Es un avión entero con las comodidades de primera clase y es la empresa Flysar la intermediaria que consiguió. Ahora recordé cómo es. Son los jugadores, cuerpo técnico, directivos y los sparring, que seguramente, por eso digo, directivos van también y los sparring que ocupan una cantidad importante de estos lugares, ¿no? Mira, hubo sanciones en la agencia de noticias Telan por publicar información falsa. Un cable de la agencia Telan publicado el domingo 13 de este mes, en el que había datos falsos sobre el origen de los tenedores del Alevac que vencían 48 horas después, se convirtió en un acto de irresponsabilidad por parte de dos periodistas que actualmente los consideran imprudentes y de falta de profesionalismo en medio de la delicada situación del mercado financiero. Su desempeño inaceptable, que abre dudas sobre su intencionalidad, podría haber causado errores en la toma de decisiones económicas del país. El autor de la nota y editora que publicó fueron desvinculados de la agencia Telan, cuyo directorio pidió disculpas a los abonados y lectores que reciben Telan. El artículo en cuestión afirmaba que la mayor parte de las LEVAC que vencían estaban en manos de inversores extranjeros, cuando en realidad era exactamente al revés. Solo un 5% de este origen, como se aclaró al día siguiente, estaba en manos de gente extranjera. El dato falso lo escribió un periodista especializado en finanzas sobre la base de presuntas consultas en el mercado, y cuando su nota llegó a la mesa de edición, que revisa el material y decide la publicación o no para los abonados, una editora con experiencia en temas económicos agravó la situación al llevar la información equivocada al copete y al título de la nota. O sea, en la propia agencia oficial de noticias dicen que se informaba al revés de lo que pasaba con la economía. ¿Habrá sido así? Dudo mucho, la pregunta es, cuando la propia agencia Telan dijo que en el recital del Indio Solari se habían muerto 7 personas, si era falso, en aquel momento, ¿echaron a alguien? No echaron a nadie, ¿no? Bueno, ese dato sirve para entender a veces, cuando se quiere tomar alguna determinación, alguna represalia con algún compañero, qué es lo que terminan haciendo. Yo creo que hay otras cosas que se tienen que fijar. Acaban de salir tres universidades. Perdóname, ¿sabes por qué te hice esta introducción? Sí. Porque está pasando algo parecido con la jefatura de prensa de la AFA. La jefatura de prensa de la AFA tiene que organizar y coordinar para que los periodistas puedan trabajar y desarrollar su labor, y resulta que se ha transformado en reportero de los jugadores de la selección. Entonces, la prensa de AFA no está... Y no solo la prensa oficial. Claro. Hay algunos colegas que lo único que hacen es tirarle centro a los jugadores, ¿no? Sí, sí. Está bien, se ganaron un lugar para ir al Mundial, por hacer eso, las empresas los terminan mandando porque logran hacer relaciones públicas. Son jefes de relaciones públicas, no son periodistas. Bueno, la verdad, sinceramente, ahora, cuando uno se encuentra que lo único que le hacen es preguntarle a Messi por la familia y por determinadas cosas, es decir, no escuché uno que le pregunte a Messi si existe la mesa chica, si no existe, qué pieza de San Paoli. No sé, la verdad que bueno, a mí me sorprende eso, el miedo que le tienen a los jugadores. Por eso te hice esta introducción, ellos Néstor. Van a Rusia, ¿no? Y uno se queda, pero por, bueno. Por eso te hice esta introducción, Néstor, porque hay una movida oficial de la Casa de Gobierno para que esto pase, porque ellos saben que un fracaso deportivo traería muy mal humor y un éxito deportivo haría tapar muchas cosas que están pasando en el país. Fíjate que ayer taparon, es decir, acá hay algo que tiene que quedar claro. Cuando te digan que no conocen a los Barras, que pongan el video de ayer. ¿Qué hacía la barra de Boca en la cancha? ¿Por qué cantó y alentó todo el tiempo? ¿Van a ir al Mundial o no van a ir al Mundial? ¿Cómo va a explicar Juan Manuel Lugones que dice que ningún Barra va a ir al Mundial? ¿Cómo va a explicar el gobierno cuando digan, cuando aparezcan los Barras allá? Porque estuvieron en la Bombonera. ¿Quién le dio el permiso para que metan toda la parafernalia de ayer con todas las banderas y con todo lo que terminaron armando? ¿Quién les armó la logística? ¿Por qué cantaron? ¿Qué cantaron? ¿Para que no cantaran lo que se llama el hit del verano en contra del presidente de la nación? ¿Por qué la cancha ayer tenía muchos Barras? Yo te quiero recordar que cuando intervino el doctor Perrot allá por el 99 con la Fundación Fair Play, que hizo la denuncia contra la AFA con el tema de la violencia, el que era presidente de Boca en aquel momento, esto está en el expediente, no es que lo digo yo, solo dos clubes dijeron que tenía barra, el actual presidente de la Nación, en aquel momento presidente de Boca, dijo que Boca no tenía barras. ¿Está claro? Dijo que no tenía barras. ¿Cómo puedo creer que hoy se van a ocupar de la violencia en el fútbol, que no van a mandar a los barras afuera, si ayer estuvieron presentes y con el presidente Lafa dentro de la cancha? Sacándose fotos con... Eso es lo que hicieron bien, ¿eh? El tema de la selección, de reconocer a los del 86-78, me saco el sombrero. Fantástico. Ahora después, cuando ponen las fotos en la AFA, no puede estar siempre... Es una cosa institucional de que aparece siempre el presidente. Paren un poco. Y otro dato, doctor. Canal 7, ayer no transmitió el partido, sí. Cuando, transmitiéndolo por el Canal 7, porque el convenio sí lo autoriza, hubiese sido gratis para el interior. Resulta lógico. Que la gente que no tuvo cable ayer no lo pudo transmitir porque el responsable de eso trabajó para que TIC Sport pueda seguir vendiendo abonados. Ayer lo que hizo el Estado fue trabajar para la empresa privada. Totalmente. Y además una transmisión donde está claro que era... No escuché una crítica. Digo, una crítica, muchachos. Hagan una. Yo no pido que no... Es decir, que no sean tan profundos cuando a lo mejor la empresa se los pide. Pero hagan una crítica. Bueno, la verdad que cuesta encontrarlo. Es muy difícil, cada vez se hace más difícil hacerlo, porque cuando la situación y el mercado se achica, siempre están las ratas que salen por tirante. Y lamentablemente, es donde nosotros nos encontramos hoy, con un tipo de periodismo que hay que ser crítico ante esto, porque ahí es donde hay que dejar de ser corporativo y dejar de establecer a ver quién se pone en determinado lugar. Hoy algunos que en su momento eran críticos con tal de saber su lugar, te terminan pisando la cabeza. Es triste, pero es así, es una realidad. Hablando de la selección argentina, que hoy viaja a las 10 de la noche, esperemos que se encuentre con lo mejor y que llegue a Rusia de la mejor manera. Como dijo Messi... vamos a encontrar el fútbol, lo vamos a encontrar, se está armando un grupo. Te digo, Messi, si le prestás atención al discurso de Messi, yo te invito a que vuelvas a escuchar esas palabras finales cuando lo toman a la salida de la cancha. Habló como técnico. Prestale atención, habló como técnico y no como un jugador más de la selección. Como el jefe de la mesa. Totalmente. Te saludo. Abrazo grande. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 10 minutos han pasado de la hora 8, cesó la lluvia en la ciudad, pero el cielo se mantiene encapotado con presagios de nuevas lluvias. Hoy es el día para que se provoque en el Senado el quórum propio y a su vez se sancione con sobra de un par de votos la mitad de la ley que le falta para que se transforme justamente en ley, la media sanción de diputados para parar los tarifazos que Macri está dispuesto a vetar y que ya tiene en estudio en la propia presidencia para inmediatamente vetarla. En la Organización Internacional del Trabajo, la Argentina tiene 181 representantes y es el país que más gente lleva entre dirigentes sindicales, dirigentes de los ministerios de trabajo y demás. En la Organización Internacional del Trabajo nunca hubo tantos argentinos presentes en Ginebra. 11 minutos pasaron de la hora 8. En 1904, la compañía de Pablo Podestá estrenaba Jetta Tore y así empezaba a trabajar intensamente en el teatro argentino. En 1935, Bolivia aceptaba una tregua de 30 días en el frente del Chaco gracias a la mediación de Argentina y Brasil. La página deportiva. En las próximas horas, el presidente de Boca, Daniel Angelici, va a viajar a Europa para encabezar él mismo las negociaciones por los refuerzos que le solicitó el entrenador Guillermo Barros Schelotto, fundamentalmente para la segunda parte de la Copa Libertadores de América. La principal obsesión que tiene el equipo Xeneize es la contratación del jugador del Milan, el zaguero central paraguayo Gustavo Gómez, quien fuera dirigido por Barros Schelotto en Lanús. De no ser posible la llegada de él, además de los nombres de Carlos Izquierdo, Víctor Cuesta, se suma ahora a la vuelta de Nicolás Burdizo. San Lorenzo busca renovar los contratos de varios jugadores, entre ellos Juan Mercier, Leandro Romagnoli, Fabricio Colochini, Marcos Angeleri, Juan Ignacio Cavallaro, fundamentalmente el goleador Nicolás Blandi y el chileno Paulo Díaz. Muy probablemente Matías Caruso no esté dispuesto a renovarlo y se vaya de la institución. En Racing comienza el achique del plantel y entre los que figuran como negociables están Marcelo Meli, a quien quieren de Huracán y Colón, Enrique Triverio, que fue pedido por Unión pero que está negociando un préstamo con Lanús, Miguel Barbieri, que seguía al exterior, y Gonzalo Piovi, que llegó en esta temporada pero no tuvo muchas oportunidades de jugar en el equipo de Avellaneda. También Independiente está en busca de la renovación del contrato del uruguayo Diego Rodríguez, que tiene un contrato muy bajo y pretende que se lo eleven para seguir en la entidad de Avellaneda, que además tiene en la mira para contratar al volante central de Defensor Sporting, Carlos Benavides, y al delantero de Argentino Junior, Nicolás González. En tanto, Rosario Central ya tiene su primer refuerzo, es Gonzalo Bettini, que quedó libre de Banfield y en el día de ayer firmó contrato con la entidad rosarina. En la NBA, los actuales campeones Golden State Warriors vencieron a Houston Rockets por 101-92 y ganaron la Conferencia del Oeste por 4-3. De esta manera avanzaron a la final de la NBA, donde van a enfrentar a los Cleveland Cavaliers de LeBron James. Con 34 puntos de Kevin Durant y 27 y 10 asistencias de Stephen Curry, los Warriors tienen ahora la oportunidad de revalidar su título logrado en el año anterior, precisamente ante el mismo adversario. Y en voleibol, la selección argentina mayor masculina, a las órdenes de Julio Velasco, ya trabaja en San Juan para enfrentar este fin de semana, el segundo precisamente fin de semana de la Liga de las Naciones de Voleibol. En esta oportunidad, el equipo argentino contará con el regreso de Facundo Conte, de Poch Lajen y de Solé, que van a reemplazar a Alejandro Torres, Ezequiel Palacios y Pablo Creer el próximo fin de semana, y que va a jugar desde el viernes y hasta el domingo en el Aldo Cantoni de San Juan frente a Irán, Canadá e Italia respectivamente. El presidente de Boca arregló con el representante de Pavón un nuevo contrato y la cláusula de salida del jugador de Boca es de 50 millones de euros. River, para no ser menos, valorizó a su arquero, pero de palabra, porque no tuvieron tiempo físico de firmar nada, en 20 millones de dólares como cláusula de salida. Boca y River mandan los contratos de sus jugadores para arriba para que las cláusulas sean mucho más onerosas si los quieren de afuera. 8 de la mañana, 16 minutos, llega el pronóstico que faltaba en las usurpadas Islas Malvinas. Cielo parcialmente nublado, está lloviendo y hay algunas nevadas. La temperatura es de 0 grados, la máxima será de 3 en poder del pirata inglés. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Carbone. Alfredo Zavala, guitarrero, cantautor y compositor puntano en el recuerdo. Zavalita Alfonso había nacido el 30 de mayo de 1922 en Villa Mercedes, San Luis, y integró la tropilla de Huachipampa, los trovadores de Cuyo, y con su amigo Zavala formaron el famoso dúo Alfonso y Zavala, un dúo que cantaba tonadas cuyanas. Fueron autores del vals Provincia de San Luis, con Juan Carlos Mareco compusieron A una novia, y con Marcos López El Mercedino. El escenario del Festival de la Calle Angosta en Villa Mercedes, San Luis, fue bautizado con el nombre de Alfonso y Zavala. Los dos acompañaron a Juan Carlos Mareco Pinocho durante varios años en sus programas de televisión con sus geniales guitarras. Alfonso falleció muy joven, a los 57 años. Y para recordarlo, vamos a escucharlo con Zavala cantando el gran tema de autoría de ambos, Calle Angosta, que se convirtió en el himno de la ciudad de Villa Mercedes. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Es evidente que la liberación del continente está cada día más difícil. En Chile hay un gobierno de coincidencias ideológicas con el argentino. En Uruguay pasa algo parecido. En Brasil, ¿para qué vamos a contar? Tiene el 90% en contra de la gente, pero Temer y Macri se hablan todos los días. Salvo Bolivia, todo lo demás es muy parecido a lo que pasa en la Argentina. De manera que, fíjense lo que ha pasado con Colombia, que ha pedido entrar en la OTAN. Lo que está pasando y lo que está ocurriendo en este momento, estratégicamente y geopolíticamente, hace que nuestro país haya tomado ya con el gobierno actual una decisión de alistarse con un eje que es Londres, Tel Aviv, Washington. Y en ese eje está parado y con ese eje está trabajando. En el mientras tanto, como ya habían empezado a hacer muy buenos negocios los chinos en la Argentina, va a llegar pronto el presidente de China. No se olviden nunca que el que le abrió la puerta a los negocios con China fue Franco Macri, que le trajo negocios primero al gobierno del kirchnerista y después a su propio hijo. Hoy hay 10 marcas de automóviles que se venden chinos, que se venden en Argentina. Y China no quiere perder este lugar. Y de atrás, un país que cuando era la Unión Soviética tenía injerencia a través de gobiernos militares y que la fue perdiendo, y que a través de un partido comunista en la Argentina que manejaba sus bienes económicos en el país, hizo muy buenos negocios. Desaparecido el comunismo de Rusia, este nuevo tiempo hace que Putin también quiera entrar en escena, pero se ve muy bloqueado por este eje de Londres, Tel Aviv y Washington. Y entonces los rusos están viendo de qué forma pueden volver a recuperar parte del negocio de la Argentina, sin darse cuenta cada uno de nosotros que esos países están dispuestos a quedarse con el territorio porque conocen sus riquezas, porque conocen lo que vale y también sabe de lo que nosotros no hemos hecho y de lo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo para destruirnos entre argentinos. Así que no hay que extrañar que los nietos nuestros o los nietos de nuestros nietos terminen viendo cómo se fragmenta el territorio argentino para la cancelación de la deuda que Toto Caputo, con mucha displicencia, hace 100 años, al mejor estilo de Rivadavia. ¿Ustedes creen que dentro de 100 años cancelar ese papel será fácil? ¿Con un 20% de interés durante 100 años anuales? Entonces, una Argentina que está apretada, que está mal, pero que tiene una enorme riqueza y un enorme potencial, como decía un oyente hoy que no entendía qué pasaba. Bueno, pasa eso. Pasa que cuando el presidente compara las economías de Chile, que no tiene gas, al quien le vendemos desde la época del gobierno anterior, el gas que compramos en Bolivia más caro se lo vendíamos a los chilenos más barato, porque era una cuestión geopolítica, y Uruguay, que tampoco tiene gas y petróleo, quiso explicarnos que allí tenían tarifas más altas. Y quiso decir que se había aumentado el 9% el consumo de electricidad. ¿Y cómo no se va a aumentar si supuestamente entramos en el otoño y se acerca el invierno? Mire, lo que está pasando es de una magnitud tal que no se puede explicar con palabras, hay que explicarlo en un pizarrón con números. Y quizá tampoco se entienda. Pero cuando uno dice que cada uno de los argentinos debe $10,000, a lo mejor empiezan a entender un poco más. Usted que está escuchando debe $10,000. Es decir, esa es la deuda de hoy. Y la proyección es a que debamos 10.000, 20.000. Cuando en Italia no quisieron aceptar a un ministro propuesto por los que ganaron, porque era anti-euro, porque Italia ahora tiene un vencimiento de 10.000 millones de euros y no lo puede pagar, y tiene una deuda de 248.000 millones de euros con el mundo europeo. El mayor deudor de la tierra es Estados Unidos, y el mayor tenedor de la deuda yanqui es China. ¿Pero saben por qué no se le puede cobrar? Porque son una potencia militar. Y además porque tienen la gran imprenta de la fábrica de dólares. Entender lo que nos pasa es muy complejo. Pero cuando Perón decía que si no se libera el continente es muy difícil la liberación de un país en soledad, es cierto. Es absolutamente cierto. Pero también recordemos que cuando teníamos socios como Chávez y la Argentina debió recurrir económicamente, nos pidieron el 15% de interés. O sea, no se entendía esto de ayudar los bolivarianos a los sanmartinianos, sino 15% de interés. O cuando los cubanos le pidieron en el 73 la ayuda a Perón, que todavía nunca cancelaron de la deuda que tienen con nosotros, y que ahora el gobierno de Macri mandó gestores, no solo para cobrar, sino para venderle más a los cubanos. Mientras rompemos relaciones con Maduro, que es un invento de Castro. Es tan complejo el ajedrez, es tan difícil entender que el trabajador, el obrero, el hombre común, el vulgo, el pueblo argentino, está a distancias luz de las cosas que ocurren. Este programa humildemente trata todos los días de aportar alguna cosa para que usted pueda reflexionar, pueda pensar, pueda nutrirse, aunque más no sea de ver si le podemos hacer producir la inquietud de que investigue. Pero se van a quedar con el territorio argentino inexorablemente si esto sigue así. Miguel, señor, vamos a corregir una confusión, porque los chicos jóvenes no tienen idea del folclore. Nos pasaron un tema de guitarras, que no es Calle Angosta, el himno nacional que tomó Villa Mercedes esta tonada como canción. Alfonso y Zavala, Calle Angosta de verdad. Quisiera tomar un trago por Mercedes y por San Luis. ¿Cómo no, amigo Zavala? Levantaremos las copas y ya no más le largamos su querida Calle Angosta. ¡Primera! Adentro, Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola. Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Porque siempre estarás en mi memoria.

tiene un tremendo sabor a las logias, un gran gusto a la masonería y una sensación de que no son pro-británicos por casualidad. Así que los irlandeses deberían revisar seriamente la enseñanza de Cardenal Newman, porque da la impresión que cuando Treacha trató como trató al personal doméstico es porque no aprendió muy bien en Newman. Cuando Macri no se sabe hacer la señal de la cruz es porque no le enseñaron de qué se trataba, o cuando este hombre, de apellido Avogadro, egresado de allí, cree que es una acción de libre pensamiento comerse el cuerpo de Jesús, es porque estamos en un problema muy serio. Y Cardenal Newman, por más que cobre 10.000 pesos en el primario y 20.000 en el secundario, da la sensación que no solo que no ha enseñado bien, sino que están más preocupados para que la gente hable inglés que para que aprendan la fe en Jesús. Y por eso, a lo mejor, se denunciaron 20 violaciones que nunca la justicia terminó de investigar allí mismo, donde Macri hizo a su mejor amigo, a Nico Caputo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 47 minutos han pasado de las 8 de la mañana, 14 grados 8, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Buen día, Derrensis. Hugo de la Boca. Yo no creo que en el Cardenal Newman no hayan aprendido a hacerse la señal de la cruz. A mí me parece que o están falto de fe, o han perdido la fe, o atrás de estas cosas hay cosas oscuras y diabólicas. Cualquiera de las dos es mala, realmente mala. Me parece que estamos en presencia de una persona... Jesús es amor, es paz, y una persona que pierde la fe o es diabólico, realmente estamos en manos de gente peligrosa. Y cuando se metieron con Mahoma, algún dibujante francés, si mal no recuerdo, le volaron todo por el aire. Y acá, sin embargo, hay comunicadores que se escudan en algún caso de pedofilia que hubo y mezclan todo y dice que la pérdida de fe o el no amor a la iglesia puede estar vinculado a esas cosas. Yo lo dudo, pero bueno, es lo que tenemos que convivir. Son personajes oscuros y diabólicos estos, a mi criterio. Por algo no se hacen la señal. Saben perfectamente hacerse la señal de la cruz. No la hacen porque no quieren. Que tenga buen día y gracias. ¿Quién está? ¿Qué tal, Miguel? Buen día. ¿Cómo le va? Martín Tusengo le habla. Es indudable la relación de esta gente con la masonería, porque además hay un detalle muy importante de que muy pocos medios se han hecho ecos, por no decir ninguno, que fue que el día que asumieron, el 10 de diciembre del 2015, no se juró ante Dios y los santos evangelios. ¿Usted se dio cuenta de eso? No hubo juramento ante Dios y los santos evangelios, no hubo reconocimiento a la religión oficial, que es el catolicismo en la Argentina, más allá de la fe que profese cada uno, y no es casual que Macri no se haga la señal de la cruz. Sabe, no la hace porque no puede, porque donde se la haga termina pagando consecuencias muy graves. La masonería castiga muy duramente a quienes no siguen sus preceptos, así que por ahí debe venir la mano. Macri no es todo lo tonto que el pueblo piensa que es, o que la gente en promedio piensa que es bastante más vivo. Que no bajar su mensaje con claridad, que necesite grabar sus mensajes porque no le sale una palabra detrás de la otra como debiera salirlo, como le han salido otros presidentes, es otra cosa. Pero no es todo lo tonto que la gente piensa que es. Saludo. ¿Quién está? Miguel, padre Jerónimo. Sí, padre, ¿qué dice? Buen día. Bueno, estoy totalmente... no me salen hoy las palabras, pero los dos oyentes anteriores sí sabe hacerse la señal de la cruz. Es una apóstata, es decir, alguien que abdica de lo que ha recibido en el bautismo, que es la gracia de ser hijo de Dios, y además, como dijo el oyente, la masonería castiga, o la cruz es la señal del cristianismo. Ahora me pregunto yo, que el cristianismo en todas sus vertientes, católicas, protestantes, evangélicas, ortodoxas, que es la mayoría de nuestro pueblo argentino, lo que han hecho el abogado este es terrible. Pues el Cristo yacente tenía las llagas, las barbas, es Jesús para nosotros, nuestro Salvador. Es terrible. Bueno, saco el bien del mal de esta profanación, que la gente se está dando cuenta de que el Papa tenía razón. Son realmente profundamente anticristianos. Y yo me animo a decir también lo que dijo el anterior oyente, que hay algo de diabólico en todo esto, porque incluso están esas muñecas, como dijo usted, Miguel, en la editorial, parodiando a la Virgen. Está Bahomet, que es el príncipe de los demonios para los masones, como una cabra. En fin, hay que desglosar. Yo ahora estoy un poco perturbado, pero hay sí un satanismo incluso detrás de todo esto. Ahora, cuando se construye una torta es porque en público o en privado se la pensaban comer, ¿no? No, sí, sí, salió, pues, discúlpeme, Miguel, salió en los videos, se están comiendo. No, pero digo, que en público o en privado, trascendió porque se hizo en forma pública, pero si no, el destino igual era comérsela, por lo tanto, el sacrilegio ya está en la construcción de la torta, ¿no? Por supuesto, y el domingo que viene, lo dijo el cardenal Poli, que muy buena su carta, es el Corpus Christi, o sea, hay también ese mensaje subliminal. Sí, sí, esto no es casual. No es casual, por eso me atrevo a decir que sí que está, hay algo de demoníaco, de satanismo detrás de todo esto. Se han sacado la careta, Miguel, y el pueblo los va a castigar. De Dios nadie se ríe, de Dios nadie se burla, dice San Pablo. Gracias, padre. Un abrazo. El arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli, lamentó que el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, haya adherido con su presencia al agravio del espíritu religioso que significó que un grupo de personas, entre ellas el funcionario, degustaran alegremente una torta con la forma de Jesucristo y yacente. Lo hizo en una carta al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, en la que también rechazó con vehemencia esa falta de respeto a las creencias religiosas. El texto de la carta dice: señor jefe del gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires, doctor Horacio Rodríguez Larreta, con mi cordial y fraterno deseo de mantener la paz en nuestra ciudad, con sorpresa hemos observado por las redes al ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, compartiendo con otras personas lo que algunos llaman una torta. El hecho podría haber pasado inadvertido si su significado y proyección no hubiese ido más allá de una obra artística. Las imágenes que han circulado nos muestran que la torta que seccionaban trató de imitar la forma de un cuerpo humano muerto que podría ser de cualquier persona. Sin embargo, las heridas sangrantes coinciden con la del tradicional representante del cuerpo de Cristo yacente, que es objeto de devoción y adoración por la mayoría de nuestro pueblo. La presencia del señor ministro de Cultura degustando alegremente el convite confirma su adhesión al acto. Aún la posterior excusa pública del ministro de Cultura, fundamentada en la defensa de la libertad de expresión artística, derecho que no objetamos, no tuvo en cuenta el respeto a los hombres y mujeres que profesamos la fe de los cristianos y que a su libre ejercicio y expresión constituye un derecho garantizado para la Constitución Nacional. Consideramos que es un agravio al espíritu religioso y que no colabora ni a la pacificación anhelada de nuestra sociedad ni al debido respeto al ejercicio de las creencias que conviven pacíficamente en nuestra patria. Este hecho nos duele profundamente y rechazamos con vehemencia, más aún teniendo en cuenta la especial piedad del cuerpo de Cristo, cuya solemnidad la Iglesia Católica celebrará el próximo fin de semana. Señor jefe de gobierno, elevo estas palabras haciéndome eco de muchísimas personas de variados sectores sociales que en estas horas sienten vulnerados sus más caros sentimientos religiosos, y dejo a su ponderado juicio un justo y público y manifiesto sobre nuestra demanda. Cordialmente, en el Señor Jesús. Bueno, esto que manda Poli, la verdad que debería haberle sobrado al jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, para expulsar del gobierno por sacrilegio a la fe católica y al cristianismo en general de este payaso ministro de Cultura que ha puesto el jefe de gobierno y el gobierno de Cambiemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De no hacerlo, él es cómplice también en esta blasfemia a Jesús y a la Iglesia Católica. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Bueno, vamos a recordar lo que nos quedó en el tintero porque se nos está acabando el programa. Un día como hoy, el 30 de mayo de 1931, comenzaba a disputarse el primer campeonato profesional de fútbol en la Argentina. En 2017 nacía el músico, el militar y moría el militar y político panameño Manuel Antonio Noriega, que estaba detenido con prisión perpetua en los Estados Unidos. Hoy cumple años, nació en 1943 Víctor Laplace. En 1929 nacía la que se conoció como la Venus de la calle Corriente, la señora Nélida Roca. Se cumplen 37 años de que los hermanos Orlender mataron a sus padres, ya hace 37 años. Después se hicieron famosos uno de ellos por ser el que manejaba las casas que construían las madres de Plaza de Mayo y malversar los fondos de las mismas. En 1979 fallecía Alberto Santiago Pepete Berti, guitarrista y compositor que supo actuar con Mercedes Sosa acompañándolo en muchas oportunidades. En 1989 fallecía el querido folclorista Miguel Sarabia, autor de Tierra Salteña, una canción que se la grabaron cuando él tenía 19 años los Chalchaleros, y ahí saltó a la fama y después prosiguió él como solista, como guitarrero y cantor y compositor, y como él decía, ganaba tanta plata que era como darle un mono una gile. En 1959 fallecía Raúl Scalabrini Ortiz y en 1994 el escritor y poeta uruguayo Juan Carlos Onetti. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Enrique. Bueno, vamos diciendo que el entrenador del seleccionado argentino sub-19 que está disputando los Juegos Odesur en Cochabamba, Bolivia, Carlos Decio, sufrió una indisposición cardíaca tras el encuentro que el equipo argentino disputó el lunes anterior por la noche ante Chile, igualando 2-2. El entrenador argentino estaba muy pálido, por lo que se lo decidió llevarlo a un centro de salud. Allí se le realizaron los chequeos médicos, se constató que tenía dos arterias tapadas, quedó internado y luego fue operado exitosamente colocándosele dos stent. Está recuperándose entonces, pero muy buen susto recibió o sufrió la delegación argentina que está disputando los Juegos Odesur allí en Cochabamba con esta complicación que tuvo cardíaca el entrenador argentino de la selección sub-20 de fútbol, Carlos Decio. Es ahora 9 en el territorio argentino, 14 grados 8. Ha cesado la lluvia, pero hay presagios de que va a seguir lloviendo incluso hasta mañana. La tormenta fue muy fuerte desde la madrugada y ha caído abundante precipitación pluvial en varios lugares de la República Argentina. La marcha federal va caminando lentamente, se van nucleando provincias. En Córdoba se están juntando en este momento los que llegan de Salta y de Jujuy. También están haciendo lo propio en Cuyo, en San Luis y Mendoza y San Juan. Está la gente que viene del sur caminando también rumbo a La Pampa, y por otro lado se marchan desde Misiones hacia la ciudad de Buenos Aires, los que llegan de Chaco, Formosa y de otros puntos, y de Corrientes y de otros puntos del litoral, pasando luego por Entre Ríos. Se supone que el primer día del mes, frente al Congreso Nacional, va a haber una verdadera multitud pidiendo techo, pan y trabajo, ante una necesidad de un gobierno que no escucha, no ve y no siente aparentemente lo que le pasa a la mayoría. Y en el Parlamento, el Senado se apresta a darle la otra media sanción para transformar en ley el control del tarifazo, pero lo va a vetar el presidente, como ya lo dijo, así que estaremos ante un nuevo veto presidencial. Hasta mañana a las 6.